Bueno, son las 19 horas 3 minutos. Es horario de comenzar con nuestro programa especial de el jueves 27 de octubre. Estábamos tratando durante las últimas semanas el tema de el etanol y o el bioetanol, que es lo mismo, nada más que el etanol como producto químico genérico se lo puede obtener como un derivado del petróleo, mientras que el bioetanol es el mismo alcohol etílico que el derivado del petróleo, nada más que se lo obtiene de biomasa, es decir, se lo obtiene a partir de un proceso de fermentación de vegetales que tienen alto contenido de azúcar. Los que más se destacan son la caña de azúcar, la remolacha y el maíz. En este momento se ha vuelto una de las principales fuentes de provisión de bioetanol en el mundo. Nuestro país también ha iniciado este tema de producir bioetanol. ¿Para qué? Bueno, ahí viene la gran cuestión. Se lo produce para muchos fines, por supuesto. Históricamente, el alcohol etílico ha sido el componente principal de las bebidas llamadas bebidas alcohólicas. Todas las bebidas alcohólicas contienen alcohol etílico. Algunos se generan en forma natural, como en el caso de los vinos, que proviene de la fermentación de la vid. En otros casos, ya más, digamos, más industriales, se lo incorpora como alcohol etílico para mezclarlo con otras sustancias y producir determinado tipo de bebida. Pero la mayor parte de las bebidas tradicionales alcohólicas son producto de alguna fermentación, de modo que de ahí proviene el alcohol. El tema se puso importante desde el punto de vista económico cuando se comprobó que el alcohol etílico o el etanol mezclado con la gasolina podía ser utilizado como combustible en los vehículos a motor. Y esto unido a la escasez de petróleo, primero en países que no disponían de una producción de petróleo importante, por ejemplo Brasil, que hasta hace algunas décadas atrás creía no tener petróleo, y luego sí han descubierto grandes yacimientos, y Brasil también se ha vuelto un país petrolero. Pero cuando estaban bajo la amenaza de no disponer petróleo y estar en dependencia con la importación, empezaron a incorporar el alcohol etílico o etanol en la combustión de sus motores. Y hay dos mezclas típicas de etanol que dan resultado en los motores. Una es con bajo contenido de etanol, un 5 a 7% máximo, 15% de etanol y el resto gasolina, nafta. Pero hay otra mezcla que admite el 85% de etanol y solamente un 15% de nafta o gasolina derivada del petróleo. De modo que el uso del etanol se comenzó a volver un elemento sustitutivo de los combustibles derivados del petróleo. En realidad no es fácil, porque aún con la máxima producción de bioetanol que se está logrando en países como Estados Unidos, que está en la vanguardia de esas producciones, el bioetanol no reemplaza más que algunos 1 o 2% del consumo global de combustibles que se utilizan en los vehículos. Sin embargo, tiene importancia estratégica porque se supone que es un producto, entre comillas, renovable. ¿Por qué decimos se supone y por qué decimos entre comillas renovable? Y porque a nuestro juicio no existen los productos renovables. Porque un producto renovable sería si no consumiera nada, si formara parte de un ciclo cerrado, si lo que produce el combustible al ser utilizado vuelve a la tierra y rápidamente se vuelve a transformar en la misma, en el mismo material o sustancia. Pero las cosas no es así. Cuando nosotros producimos maíz para generar etanol o bioetanol, y el maíz está llevando de la tierra todos los nutrientes que hay que reponerlos, y no son los gases desprendidos de los motores con el etanol residual que va a volver a la tierra y va a generar los nutrientes que se llevó el maíz. Este es un proceso muchísimo más complejo. El retorno químico a la superficie de la tierra de los elementos transformados forman parte de procesos tipo geológicos que pueden llegar a demorar millones de años en producirse por completo. Obviamente hay métodos más directos de decir, bueno, vamos a producir los nutrientes requeridos para que no se empobrezca el suelo con la producción masiva de maíz para fabricar biocombustible. Bueno, ¿de dónde vamos a sacar esos nutrientes? Es una buena pregunta. ¿Vamos a lograr con esos nutrientes artificiosos, por llamarlo de algún modo, reponer la calidad de la tierra? Bueno, esas son las preocupaciones que nos generan el uso masivo de los biocombustibles o de la biomasa para obtener energía. La preocupación en realidad surge porque vivimos un mundo fuertemente dominado por el consumo de energía. O sea, la cantidad de energía que requerimos es enorme comparada con los recursos que disponemos. De modo que, como alguien dijo, ni sembrando toda la superficie del planeta con colza o con algo que nos permita obtener un biocombustible, podemos reemplazar el 2% de la energía que genera el petróleo. De modo que, por más de que se festeje desde el punto de vista de los logros tecnológicos, el empleo del bioetanol formando parte de las mezclas de combustibles e incorporando cada vez cantidades mayores de etanol a la mezcla y reformando los motores para que se vayan adaptando a este nuevo tipo de combustible que se va utilizando, por más que festejemos eso, no lo hagamos con tambores muy batientes, porque ni vamos a lograr una producción de bioetanol suficiente para mantener la cultura de consumo de energía que tenemos en el presente, ni tampoco el costo va a ser tan favorable en la medida de que la demanda comience a ser muy grande. Y por otro lado, utilizar el maíz, que es un producto alimenticio, en la producción de energía, puede plantearnos un interrogante. ¿Y qué hacemos? ¿Estamos eligiendo producir energía en lugar de alimentos? ¿Es más importante andar en auto que comer bien? Esa es la gran pregunta. De todos modos, son interrogantes que se van a plantear fuertemente en los próximos años, porque la crisis de la energía no es una crisis que venga lenta, es una crisis súper acelerada, que viene a dos puntas acelerada. Por un lado, por el agotamiento del petróleo como una fuente principal de producción de energía a escala mundial. Y por otro lado, por el elemento contaminante que los gases derivados del uso de combustibles fósiles están produciendo en la atmósfera, un marcado cambio en el efecto invernadero que amenaza con un cambio climático fatal para la Tierra. De modo que el calentamiento global que se origina por la acumulación de los gases de efecto invernadero en la atmósfera terrestre puede acelerar los plazos y puede que el hombre tenga que dejar de usar el petróleo aún antes de que se acabe, algo que es insólito y que no se nos hubiese ocurrido pensar hace apenas 30 o 40 años. Pero hoy no solo lo pensamos, se lo está analizando con mucha seriedad y hay países que plantean dejar de usar el petróleo en no más de 20 o 30 años a lo sumo. O sea, en el 2050 ya no se debieran usar combustibles fósiles. Esas son las conclusiones que surgen

el amor, cuando no muere mata, porque amor es que mata, nunca muere. Porque amor es que mata, nunca muere. Y morirme contigo si te mata. Escuchábamos a Joaquín Sabina y Joan Manuel Serrat en Yo no quiero cargar con tus maletas. Está transmitiendo el sitio FM desde Valle de Anisacate para todo Parabachasca, su programa especial de los jueves. Hoy estamos recorriendo el tema de la producción de bioetanol, tanto a nivel nacional como a nivel de nuestra provincia. Y tratamos también de sacar algunas conclusiones sobre lo bueno y lo malo que pueda generar esa producción. En el presente año, Argentina alcanzará un récord en la producción de bioetanol. En el nuevo informe anual publicado por la Red de Información Global de Agricultura, se estima que la producción nacional de bioetanol para este año será de 900 millones de litros, la más alta de la historia. Hay que remontarse a la ley 26.903 para comprender la evolución del mercado en nuestro país. A partir de esa ley, se estableció el corte obligatorio del biocombustible en la gasolina, es decir, se hizo obligatorio incorporar un porcentaje creciente de bioetanol dentro de la gasolina proveniente del petróleo. Esto actuó como disparador de inversiones de plantas de etanol. Uno de los procesos de producción parte del maíz. Existen 5 plantas que producen etanol a partir del maíz, que en el año 2014 proveían el 55% del bioetanol del país. De este modo se ve como un actor de gran evolución en el mercado en los últimos 5 años, ya que el crecimiento promedio fue del 40%. El otro modo de obtener el bioetanol es a partir de la caña de azúcar. La industria azucarera provee la mitad de la producción, mientras que la industria de los granos, es decir, el maíz, brindan la otra mitad. Eso es en nuestro país, ¿no? Existen actualmente 9 plantas que procesan caña de azúcar con una capacidad de producción que oscila entre 450 y 500 millones de litros. Como vemos, si la producción global total es de los 900 millones, se está repartiendo casi por mitades entre el maíz y la caña de azúcar como la planta, el vegetal, que da origen con su fermentación a la producción de bioetanol. Para los productores del norte es más rentable utilizar caña de azúcar para producir etanol que venderla como producto, como consecuencia de los bajos precios que ha ido tomando el azúcar a nivel mundial, ya que el ser humano poco a poco va abandonando su consumo. El corte obligatorio en Argentina en los combustibles es del 10%. Esto significa que la nafta debe de contener un 10% de etanol, aunque existen rumores que se podría incrementar en 2 puntos adicionales. La industria de caña de azúcar ha realizado reclamos debido a que generaría una mayor demanda en el contexto de los bajos precios. Es decir, todo parece indicar que nos estaríamos yendo a un corte del 12% de etanol en las mezclas para nuestros vehículos. ¿Quién pregúntale a ella quién es el hombre que la eleva a las estrellas, quien de los dos la hizo sentirse más mujer. ¿Quién eres tú para retarme a ser de ella una competencia? Pues te aseguro que es infame lo que alegas. Fui su éxtasis intenso de placer. Yo también la amé con mis locuras de poeta y furia por ella. Escuchábamos a Romeo Santos y Marc Anthony interpretando Yo también. Está transmitiendo para ustedes el sitio FM desde Valle de Anisacate para todo Parabachasca. Les recordamos que mañana viernes iniciaremos nuestra transmisión a las 17 horas 30 minutos con el programa número 12 de Páginas en el Aire, editado por la Biblioteca Popular Valle de Anisacate. Les recordamos entonces, media hora antes, a las 17:30, iniciamos la transmisión con este programa que será transmitido en vivo y estará a cargo del grupo promotor de la Biblioteca Popular, Valle de Anisacate. Luego de ese programa seguiremos con nuestra normal transmisión, es decir, de ajustarse las agendas, seguiremos con los relatos testimoniales del Topo Silva y luego con el programa de reflexión histórica, el receso a las 20, para iniciar a las 21 música, literatura y vida. Este viernes, sin la presencia de Marina Salvático, que se encuentra de viaje, de modo que el programa quedará solamente a cargo de quien les está hablando. Vamos a continuar con nuestro programa especial de los jueves, relacionado con el tema de la producción. Estamos recorriendo aspectos de interés de la producción de bioetanol. Veamos un artículo que dice: bioetanol, una oportunidad para Córdoba. En la provincia están 3 de las 5 plantas de producción de bioetanol a base de maíz que existen en el país. Referentes del sector explican cuáles son las oportunidades y trabas que atraviesa la actividad. La visión de la provincia que impulsa la creación de un clúster de plantas de bioetanol. Las energías renovables son, para muchos especialistas, una de las claves para hacer sustentable el desarrollo global. Por ello, hoy en día, también son vistas como un gran negocio. Dentro de ellas se incluye el bioetanol, el combustible del futuro, según numerosos especialistas, y en el que Argentina ya es un referente a nivel mundial. La importancia que el mundo le asigna al país quedó en evidencia en el informe anual del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, USDA, de este año, que incluyó un capítulo específico al respecto. Según cuentan Julio Calzada y Karina Fratini, economistas de la Bolsa de Comercio de Rosario y autores de un artículo denominado La visión de USDA sobre el etanol en Argentina. Dicha visión es absolutamente favorable. El USDA estima que la producción de etanol en el país llegará a 800 millones de litros este año, y esto fue para el 2015, y 900 millones en 2016, contabilizando tanto el producido sobre la base de maíz como el que usa como materia prima la caña de azúcar, lo que supone un fuerte salto desde los 670 millones de litros que se producían en 2014 y casi duplicando los 475 millones que se obtuvieron en el 2013. Esto está indicando que del 2013 al 2016, en solo 3 años, la Argentina ha duplicado la producción de bioetanol. En ese marco, Córdoba juega un rol preponderante. Según el último informe de biocombustibles del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, en el primer semestre se produjeron 359 millones de litros de bioetanol, de los cuales 232 millones, es decir, el 65%, se extrajeron del maíz. El dato es que en la provincia de Córdoba están 3 de las 5 etanoleras de maíz que hay en el país. ProMaíz, que es una alianza entre la aceitera general de ESA y Bunge, instalada en Alejandro Roca, con una capacidad teórica de producción de 135 millones de litros anuales. ACA Bio, instalada en Villa María. ACA proviene de la Asociación de Cooperativas Argentinas, que puede producir otros 125 millones de litros, y Bio 4, instalada en Río Cuarto, con una capacidad de 82 millones de litros. A ella se suman Diácer en Villa Mercedes, San Luis, y Vicentín en la localidad de Avellaneda, en Santa Fe. Entre las cinco, tienen la capacidad de procesar 515 millones de litros anuales. Es decir, que en Córdoba se produce casi el 70% del bioetanol a base de maíz y el 40% de todo el etanol o bioetanol producido en la Argentina. La primera oportunidad para la provincia se observa con solo mirar las estadísticas del INDEC. Mientras la producción de etanol a base de caña de azúcar creció 8.7% en lo que va del año, el derivado del maíz creció un 26%. Y más allá de las inversiones que algunas firmas están ejecutando, aún tienen margen para seguir creciendo. Manuel Ron, presidente de Bio 4, la planta instalada en Río Cuarto, asegura que la industria está trabajando al 80% de su capacidad instalada y que el único factor que necesita para operar a pleno es un aumento del cupo de corte de etanol en las naftas. Cabe recordar que el 100% de lo que producen las plantas es comprado por las petroleras para incorporar a las naftas, que deben incluir actualmente un 10% de etanol en su fórmula. La expectativa de la industria en lo inmediato es que el gobierno eleve esa proporción al 12% y a mediano plazo al 15%. La apuesta máxima, incorporarlo al 27%, que es el porcentaje que tiene Brasil en sus combustibles. Según Patrick Adam, director ejecutivo de la Cámara de Bioetanol de Maíz, Biomaíz, con solo eso, las perspectivas son muy buenas. Las plantas podrían duplicar su producción hacia el año 2020. Adam menciona que dos puntos más de corte significan una demanda extra de 165 millones de litros, de los cuales unos 100 millones serían derivados del maíz. Es decir, el equivalente a una de las plantas que ya funcionan en Córdoba. Para el USDA, el Instituto de los Estados Unidos, más allá de la capacidad instalada disponible, otro factor que favorece más al maíz que a la caña de azúcar es la disponibilidad de materia prima. Es que Argentina produce anualmente unos 25 millones de toneladas de maíz, de las cuales solo consume internamente entre 10 y 15 millones. El resto es saldo exportable, mientras que la necesidad de granos para abastecer a las etanoleras es de apenas 1,5 millones de toneladas. Aún con una caída del área sembrada, seguirá habiendo maíz para abastecernos, sostienen los empresarios de las plantas de bioetanol. Y Adam, el presidente de la Cámara, completa: la superficie de caña de azúcar no tiene mucho margen para el crecimiento y el costo de ampliarla es elevado por el costo que implican los sistemas de riego. Bueno, como ustedes ven, el tema de la producción de bioetanol parece por el momento favorable para Córdoba y para el país, y parece que por las cantidades de maíz que insumen, los niveles de producción actuales y las posibles proyecciones para los próximos años, no van a influir mucho en la competencia con el maíz alimento, ya que la Argentina dispone de un saldo exportable de maíz muy grande, casi 10 o 15 veces superior al consumo actual de maíz destinado a la producción de bioetanol. De modo que utilizarlo para producir bioetanol debe ser económicamente mucho más rentable que exportarlo como un commodity. Sin embargo, nos siguen invadiendo algunas dudas respecto a esta apuesta global por la energía, esta desesperación de la raza humana por obtener y transformar todo lo que tiene a su alcance en energía, es una preocupación de tipo filosófica que la vamos a tratar de llevar al plano científico dentro de algunos minutos. Mientras tanto, vamos a escuchar música. Ahora, un par de tangos por Susana Rinaldi. Canta el tango como ninguna, y en cada verso pone su corazón. Arrullo del suburbio, su voz perfuma. Malena tiene pena de bandoneón. Tal vez haya en la infancia su voz de alondra tomó ese tono puro de callejón. ¿O acaso aquel romance que solo nombra cuando se pone triste con el alcohol? Malena canta en el tango con voz de sombra. Malena tiene pena de bandoneón. Tu canción tiene el frío del último encuentro. Tu canción se hace amarga en la sal del recuerdo. Yo no sé si tu voz es la flor de una pena. Solo sé que al rumor de tus tangos, Malena, te siento más buena. Más buena que yo. Tus ojos son oscuros como el olvido, tus labios apretados como el rencor, tus manos dos palomas que sienten frío, tus venas tienen sangre de bandoneón, tus tangos son criaturas abandonadas que cruzan sobre el banco del callejón. Cuando todas las puertas están cerradas y ladran los fantasmas de la canción, Malena canta el tango con voz quebrada. Malena tiene pena de bandoneón. Escuchábamos a Susana Rinaldi interpretando uno de sus tangos característicos, Malena. Está transmitiendo para ustedes El Sitio FM, su programa especial de los jueves. Hoy estamos terminando de completar informaciones relacionadas con la producción de bioetanol en nuestro país y en nuestra provincia en particular. Debemos mencionar el caso de la empresa Porta Hermanos. Esta es una empresa, vieja empresa de la provincia de Córdoba, fundada por la familia Porta hace muchísimos años, debe ser más de 50 o 60 o 70 años la planta de Porta, muy conocida por sus bebidas alcohólicas. Uno de sus productos famosos, el guindado Porta, se hizo popular en todo el país. Luego Porta fue incorporando nuevos productos en el campo no solo de los alimentos, sino también y de las bebidas, sino también en el campo de la medicinal. Uno de los productos que lo hizo muy famoso a Porta fue el alcohol gel, que actualmente se consume y uno compra casi en casi todos los supermercados, más que además de haber otras marcas, una de las más conocidas es la marca de Porta. Muy bien, en los últimos años Porta no solo instaló una planta que está generando algunos conflictos de producción de bioetanol debido a que está inserta prácticamente dentro de la ciudad de Córdoba. Está por fuera de la avenida Circunvalación, pero a menos de 100 metros en el camino, creo que a San Carlos, no, a San Antonio. Bueno, parece que el vecindario se vive quejando por los vapores y olores que emanan de la planta, la posibilidad de productos tóxicos, etcétera, etcétera. Ha habido mucha movida ambiental. Es cierto que está mal instalada en ese sitio una planta industrial, pero también es cierto que esto es falta de la planificación del uso de las tierras en Córdoba. Esto se viene manifestando desde hace muchos años. Mucho más grave que la planta de Porta es que en pleno Alta Córdoba siga instalada Dioxitec, que es nada menos que la planta que purifica uranio. Pero claro, cuando se instaló Dioxitec allá en la calle Avellaneda al 4000 más o menos, eso era puro monte, estaba fuera de la ciudad. Luego la ciudad fue creciendo y la fue envolviendo. Incluso cuando se diseñó la avenida de Circunvalación, casi que no había nada por fuera de la avenida de Circunvalación. Ahí ya empezaba el campo. Pero ahora, claro, la ciudad creció, traspasó la circunvalación y ahí quedó en el medio metido este predio que Porta utilizó para instalar una pequeña planta de alcohol etílico de bioetanol. En realidad, esa planta produce nada más que 100 metros cúbicos diarios de bioetanol. Sobre la base de maíz, molienda de maíz y la fermentación del maíz. La mitad de la producción la utiliza Porta para producir sus propios productos industriales, las bebidas alcohólicas, los medicamentos, productos farmacéuticos, etcétera, ¿no? Y la otra mitad parece ser que la exporta o la deriva al uso de combustibles. Lo cierto es que este hecho que haya producido esta movida ambientalista en torno a la planta de Porta nos permite preguntarnos cuál es la relación ecológica del bioetanol, qué beneficios o perjuicios puede producir su uso y su producción. A nivel de su uso, todo parece indicar que el bioetanol utilizado como un combustible es mucho más limpio que los derivados del petróleo. No produce, sino que reemplaza justamente a los compuestos que generan compuestos de plomo como residuos de la combustión de los combustibles de fósiles. De modo que el producto derivado de la combustión del bioetanol es un producto prácticamente limpio, agua y algo de CO2, o sea, dióxido de carbono. Y ahora viene la gran duda: ¿qué produce el proceso de elaboración de bioetanol? Ahí tenemos una preocupación mayor. Y vamos a ver enseguida, después de escuchar un segundo tango por Susana Rinaldi, vamos a ver un artículo científico producido por la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Villa María, sobre los derivados químicos de los procesos de obtención de bioetanol por la fermentación de productos vegetales. Vamos entonces con Susana Rinaldi y Sin Estridencias, y luego vamos a leer algunos aspectos de ese interesante artículo científico. Thank you. voz, sin estridencias, con voz. Un solo para vos, en la confianza de saberse quién. Un solo para vos, por la alegría de seguir en pie, andar de a dos en pos, de madurar una equivocación, mirarnos bien y hoy salvar un siempre que partió. Mi corazón al sur es aquel grillo que ganó la luz, tus ganas y mi voz recuperadas en cualquier canción, seguir de diez en diez con la energía de querer ser cien, vivir para otorgar y al mismo tiempo el precio de postergar. Sin estridencia, así puedo intentar aún esta aventura fugaz de vivir. Sin estridencia, así puedo lucir por vos un reinventar al amor sin final. Un solo para vos, en la confianza de saberse quién. Un solo para vos, por la alegría de seguir en pie, seguir de diez en diez con la energía de querer ser cien, vivir para otorgar y al mismo tiempo despertar. Sin estridencias, así. Escuchábamos a Susana Rinaldi interpretando Sin estridencias. Está transmitiendo para ustedes el sitio FM desde Valle de Anizacate, su programa especial de los jueves dedicado hoy a darle un broche final al tema de la producción de bioetanol en nuestra provincia. Habíamos marcado en la nota anterior la duda sobre los efectos ecológicos del uso y de la producción de etanol. Vimos que en el uso parece ser benéfico comparado con los combustibles derivados del petróleo o los combustibles fósiles, ya que no genera productos tóxicos. Pero vamos a ver ahora una pequeña preocupación del proceso de producción de bioetanol. Vamos a tomar información de un trabajo publicado por Natalia Donato y Romina Beltrán, ambas integrantes del GISIC, que es el Grupo de Investigación en Simulación para Ingeniería Química, existente en la Facultad Regional Villa María de la Universidad Tecnológica Nacional. El paper en cuestión tiene el título de Análisis teórico de los diferentes procesos para la obtención de etanol a partir de maíz. Y para ser sintéticos y concretos, vamos a decir que existen en general dos procesos: un proceso llamado molienda húmeda del maíz y otro proceso basado en la molienda seca. Cuando uno hace la molienda húmeda del maíz, por cada tonelada de maíz se obtiene lo siguiente: 372 kilos de etanol, 241 kilogramos de gluten, 26 kilogramos de aceite de maíz, y acá viene la nota que nos preocupa, 303 kilogramos de dióxido de carbono. Comparo ahora el primer dato, ¿cuánto etanol sale de una tonelada de maíz? 372 kilos. ¿Cuánto dióxido de carbono? 303 kilos. Casi cantidades iguales. Es decir, que para producir 1000 kilos de etanol vamos a expulsar al aire durante el proceso de molienda húmeda otros 1000 kilos prácticamente de dióxido de carbono, que es justamente uno de los gases que produce el cambio en el efecto invernadero. Vamos ahora a ver qué pasa con la molienda seca. Ahí la cosa mejora un poco, porque tomando una tonelada de maíz, mediante el proceso de molienda seca, se obtienen 405 kilogramos de etanol contra 321 de dióxido de carbono. Es decir, este proceso genera menos dióxido de carbono en proporción, pero sigue generando bastante. Entonces, la gran duda ambiental que tenemos es, pero entonces, para producir etanol, no vamos a resolver el problema del efecto invernadero. Pero vamos a cerrar el programa con una buena noticia. Resulta que el CO2 o hidróxido de carbono que se produce en las plantas es posible de captar mediante campanas. ¿Y captar para qué? Pues captar, por ejemplo, para las empresas que lo envasan a presión y se los venden a las fábricas de bebidas carbonatadas. Porque todas las bebidas gaseosas, las bebidas carbonatadas o las plantas productoras del llamado hielo seco, es el dióxido de carbono lo que utilizan. De modo que esa producción masiva de dióxido de carbono que surge del proceso de producción de etanol pudiera ser captada por otra planta productora para producir el gas envasado para las fábricas de bebidas carbonatadas. Y eso está sucediendo en la planta de Villa María, la planta bio de Villa María, porque ahí se han asociado la empresa ELACA, que es la principal accionista de la planta de bioetanol de Villa María, con una empresa local, histórica, que lleva muchos años produciendo dióxido de carbono puro para proveer a las grandes fábricas de bebidas carbonatadas. Y de ese acuerdo hace que las dos empresas monten sus plantas en el mismo lugar, para fines diferentes. Una para producir el etanol, la otra para captar el dióxido de carbono y producir sus gases comerciales. Bueno, ustedes me dirán que ese dióxido de carbono, luego de que es utilizado en las bebidas carbonatadas, etcétera, etcétera, de algún modo u otro vuelve a la atmósfera. Es cierto, pero eso es inevitable. Y no vuelve todo, porque al ser utilizado en procesos intermedios, se combina químicamente con otros elementos, lo cual hace que disminuya realmente su proporción. Bueno, creo que con esto hemos hablado ya bastante del bioetanol, de modo que nos vamos a escuchar música y enseguida vamos a ir al cierre del programa, porque son, fíjese cómo se va el tiempo, son casi las 8 de la noche, las 19:58 minutos. Vamos con Perales a escuchar Celos de mi guitarra. Yo sé que tienes celos de mi guitarra, yo sé que lloran tus ojos cuando me ves abrazarla así. Yo sé que tienes, niña, herida el alma. Yo